Los pueblos de Córdoba se movilizan en contra de la reforma de la Ley de Bosques. Hoy se va a realizar una marcha y un festival en defensa del monte nativo en Córdoba capital. La coordinadora en defensa del bosque nativo, junto con organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y una gran variedad de artistas, realizan un festival en la Plaza San Martín para manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Bosques. El tratamiento de esta ley estaba previsto el año pasado, pero debido a la presión de los sectores populares y las movilizaciones multitudinarias, fue pospuesta para este año. Esta reforma desprotege el menos de 3% de bosque nativo que queda en la provincia y baja las penas ante la deforestación. En San Marcos Sierras se realizó un festival llamado El Monte Está de Fiesta para concientizar a la población, y esto se sumó a las medidas políticas que tomaron en el Consejo Deliberante de suspender el inicio de las sesiones ordinarias previsto para este miércoles. Agustina Villafañe, presidenta del Consejo Deliberante, confirmaba esta suspensión. Como presidenta del Consejo Deliberante de San Marcos Sierras, informo que se pospone el inicio de las sesiones ordinarias para el viernes 3 de marzo, ya que todo el cuerpo de los concejales, tanto el oficialismo como la oposición, acompañarán a la marcha en la ciudad de Córdoba en repudio a la reforma de la Ley de Bosques. Alejandro Larcón, ex intendente y actual concejal, nos comentaba la importancia de marchar junto a los vecinos. Nosotros vamos a estar acompañándonos para estar junto a los vecinos. Estamos muy preocupados con esta situación, así que esperemos que nuestros representantes estén atentos a nuestro pedido y esta reforma no sea ni siquiera analizada. Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras, se suma a la lucha en contra de la reforma de la Ley de Bosques. Le mandamos un saludo a toda la audiencia del informativo Farco.